Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas, revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Dejar que nuestras almas libremente... Hola, hola, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro queridísimo programa De Voz en Boca a través de Radio Placeres. Tú ya lo sabes, nos encontramos cada martes a las 21 horas para hacerte entregas especiales y vayas conociendo nuevas entregas, nuevos singles de nuestros queridos compatriotas, artistas. Y en esta oportunidad vamos a disfrutar de una verdadera gala, de un gran desafío que nos propusimos para que puedas conocer una gran variedad de cantautores y compositores chilenos. En redes sociales, de hecho en mi Facebook personal, se me ha ocurrido poner una convocatoria respecto de si existían cantautoras chilenas en mi red de contactos. Para la primera sorpresa que te puedo contar es que el llamado ha sido diversificado y han respondido artistas tanto femeninas como masculinos, no binarias, y hemos tratado de hacer una compilación justa y que disfrutes en esta verdadera experiencia musical que esperamos brindarte como equipo de nuestro podcast De Voz en Boca. Estuvimos súper felices de contarte esta verdadera anécdota que incluso me llevó a tener que editar mi post. Fueron demasiadas las respuestas que recibimos, así que tuvimos que hacer una cuidada selección, esperando que, por supuesto, aquellos artistas que quedaron pendientes estén en una segunda entrega de cantautores y compositores chilenos. Vamos a partir por casa de la mano de una tremenda compositora e intérprete de nuestro amado puerto de Valparaíso. Ya la estás escuchando de fondo desde el inicio de este segundo capítulo de esta segunda temporada de nuestro programa De Voz en Boca a través de Radio Placeres. Partimos en casa, ya te lo dije, ya es Katy Lua, música, cantante y compositora, licenciada en música de la Universidad de Valparaíso. Realiza su mención en canto lírico con el tenor mapuche José Quilapi. Además, estudia técnicas modernas con los destacados cantantes nacionales Arlette Jequier de Fulano y Pedro Fonsea de Viquirusa. El canto, la música nacen al alero del puerto de Valparaíso, en el devenir de la música porteña, nocturna, bohemia. Es así como al fragor del bolero, el vals, el cha-cha-cha, el tango y la cumbia, entre otros géneros, van conformando el crisol musical porteño, comienza su tránsito por diversos escenarios de la escena local. Nacen así las inspiraciones que decantan en composiciones cargadas de pasión de mar, de historias de puerto y población. Esto a su vez, complemento de un repertorio arraigado en la memoria profunda del puerto. Katy Lua, intérprete virtuosa, cuenta con una elegancia interpretativa con este sabor a bolero antiguo. Ahora que te vas, una canción nostálgica imperdible en este recuento de cantautores y compositores chilenos. Hola, mi nombre es Katy Lua, soy música, cantautora chilena y quisiera invitarles para que escuchen mi sencillo Ahora que te vas y también enviar un saludo muy cariñoso al equipo del programa De Voz en Boca. Muchos cariños para todas y para todos. Y en este capítulo de De Voz en Boca, especialmente dedicado a los cantautores y compositores chilenos, nos vamos a que conozcas a un compañero que nos hace un contacto desde el querido barrio Yungay en Santiago. Respirar es el nuevo disco de Carlos Guaico, cuyo primer single, Pelo Revoltoso, ya está en YouTube para que lo puedas ver y escuchar. Este nuevo trabajo viene a ser una consolidación de un estilo muy personal que comenzó a dibujarse en su primer disco, Reino Fugaz. Sigue estando presente el diálogo entre el folk y el pop, lo que sumado a los versos en décimas que se integran a las canciones, hace que esta propuesta sea atractiva desde distintas miradas. Nuestro compañero y colega Carlos Guaico, en Pelo Revoltoso, hace una verdadera oda al amor hacia la mujer, que dibuja sobre una destacable línea de bajo, hermosa guitarra acústica e interesantes arreglos de sintes que le dan un toque de fusión entre la música de raíz y el pop actual. En su videoclip, además, reafirma su compromiso con la difusión de la música chilena. Ya te contábamos, él es nuestro colega, así que además te invitamos a seguirlo en www.radioguaico.cl. Te dejamos en voz y boca de nuestro compañero Carlos Guaico. Amigas y amigos de Radio Placeres de Valparaíso, les habla Carlos Guaico. Y quiero entregarles un cariñoso saludo a ustedes y por supuesto a Sirena Carolina y al programa De Voz en Boca, que nos da la oportunidad a los cantautores chilenos de poder mostrarles nuestro trabajo. A continuación, quiero invitarlos a escuchar el primer single de mi disco Respirar. Se llama Pelo Revoltoso. De pelo revoltoso, ¿qué secreto esconde tu mirada? Mujer de encanto silencioso, caminas solitaria y liberada. Mujer de labios misteriosos, los recuerdos los construyes con tus manos, que guardas en cajitas de nostalgia, pa' que el pasado quede bien guardado. Mujer que esconde tu pañuelo, que en su vuelo la noche se enmudece. Mujer de revoltoso pelo, apareces y después desapareces. Queda desnuda mi impaciencia. Sonrisa. Se desordena mi desorden. Veo de lejos que te escondes. Mujer de manos desatadas, por momentos escribes poesía y muestras un poquito de universo, alternas realidad con fantasía. Mujer, galopas contra el viento y ese viento se lleva alguna pena. Caminas despacito en el presente sin ser más que tu propia compañera. Boy. en este especial de cantautores y compositores chilenos, y es el turno de mi amigo personal, Lautaro Barbarich. Conocido amigo, ¿cierto? El cantor de los trenes y troles de Valparaíso. En 2017 lanza un disco titulado Otro Sol, en el cual, a través de instrumentos acústicos, propone una atmósfera nostálgica, pero a la vez cálida y acogedora. Actualmente se encuentra trabajando en un sonido más eléctrico e instrumental. Puedes buscarlo en YouTube por su nombre, además de ojalá te lo encuentres mientras hagas esos viajes que Lautaro promete hacerlos mucho más agradables. Él es multiinstrumentista, querido y acogedor compañero Lautaro, te escuchamos ahora para que nos presentes tu single. Hola amigos de la Radio Placeres y del programa de Voz en Boca, soy Lautaro Barbarich. Y los dejo con esta canción, que fue la canción ganadora del Festival La Loma hace unos años. Se llama Respira Sueños. Podrá atrás, atrapar la luz, oír la claridad, ser libre de A las 21 horas nos reunimos en Radio Placeres para que vivas esta verdadera experiencia musical. En este capítulo en especial seguimos esta verdadera gala para que conozcas cantautores y compositores chilenos. Nos vamos a un nuevo puerto, al queridísimo Puerto de Ventanas, donde nos permitimos conocer a esta compositora llamada Cono Ramone. Desde su propia voz y boca nos invita a disfrutar de Búscame, su single solista, mientras de fondo suena Despierta Ya, interpretada junto a su banda Beyond Fields. Escuchemos a la mismísima Cono Ramone. Hola amigos del programa de Voz en Boca de Radio Placeres. Soy Cono Ramone, cantautora de la localidad de Las Ventanas en la Quinta Región. Primero que todo quiero agradecer a Sirena Carolina por la invitación y por generar estas instancias para los artistas locales. Les invito a seguirme en mis redes, como Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, entre otras. Búsquenme como Cono Ramone, y ahí podrán encontrar parte de mi material musical para que lo puedan escuchar. Hoy vengo a presentar mi single Búscame, lanzado en octubre del año pasado y que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Un abrazo grande y harto aguante para todos. En el abismo, la realidad guitarras rockeras y esa voz melodiosa, nos deleitábamos con las composiciones de la gran Cono Ramone, quien Voz y Boca nos ha invitado a disfrutar de su single. Y es la antesala perfecta para presentarte al compositor de esta masterpiece que estamos escuchando de fondo. Esto es Rising Agony, de las grandes sorpresas que hemos recibido de los mails de esta convocatoria de compositores chilenos. Quedamos pasmados con este video que está fresquito, que no te puedes perder en la plataforma YouTube. Su creador, Matías Franchino, que nos ha dejado perplejos con esta gran identidad, con estos sonidos que parecen extranjeros, pero no, estamos acá con un compatriota, dueño de un gran talento en la guitarra y una calidad interpretativa. Es por eso que te invitamos a ver este video que nos ha encantado y por supuesto a que conozcas el single que le ha escogido para que presentemos en este segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro querido programa de Voz en Boca. Hola a todos los auditores de Radio Placeres, espero que estén disfrutando de la compañía de Sirena. Soy Matías Franchino, guitarrista y vocalista y compositor, aprovechando de invitarlos a que sigan mis redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook, y estén atentos al lanzamiento de mi nuevo álbum. Comparto para ustedes mi más reciente sencillo, Ride to Horizon, aquí en su programa De Voz en Boca. Listen to my sights, what my heart screams on the divine. When the stars, all my past, had created a future with millions of visions. Voice on a rain of clouds, and the golden land is closing doors. All extremes, and is the chance for my grey column fever, the unbeliever. Are you seeing it all this hope? I don't live today, but to return. Just to say, we're in the fight. Forever I'm never going to be only dreaming. Oh, Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. Y seguimos con esta expo de cantautores y compositores chilenos en que estamos de verdad disfrutando de nuestros compatriotas que verdaderamente han explotado en este controversial 2020. Agradecemos a todos por sentirse parte de esta convocatoria. Ya te contaba a raíz de un post que puse en mis redes sociales. Yo soy Sirena Carolina y ahí estuve convocando a cantautoras y para mi sorpresa se sintieron todos incluidas, así que ya lo saben, este espacio está hecho por y para la difusión de la música chilena y también alrededor del mundo. Vamos a seguir con otro compatriota, él es Iván Cuarto. Él presenta Deja de Soñar y nos envía un caluroso saludo y por supuesto nos presenta su nuevo single y las coordenadas para seguirle. No sin antes contarte que a partir de 2019 comienza su aventura como solista, así fresquito como lo escuchas, desde los cerros de Llolleo, grabando distintos videodemos montados en lugares poco comunes de la ciudad de San Antonio, nutridos del ambiente del momento. Su estilo musical es una mezcla de folk cotidiano con líneas melódicas influidas por el pop y el rock. Con letras cargadas de sentimiento, busca expresar la melancolía, tristeza y felicidad efímera. Letras tristes, pero con cierto optimismo que busca que el oyente sienta como propias. Para Iván, la música es empatizar y plasmar las situaciones que nos aquejan y asimilar así la felicidad, ya no como un objeto, sino como una forma de vivir. Disponible en YouTube, se encuentra su primer single titulado Pandora, que refleja la tristeza de perder un ser querido. También puedes escuchar en todas las plataformas digitales su segundo single titulado Deja de Soñar, que nos presenta él mismísimo en este especial capítulo de Voz en Boca, cantautores y compositores chilenos. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Cuarto y quiero mandarle un saludo a Sirena Carolina del programa De Voz en Boca y a la radio Placeres de Valparaíso. En el día de hoy vengo a presentarles un tema que corresponde a mi segundo sencillo titulado Deja de Soñar, disponible en todas las plataformas digitales. Este tema habla de arriesgarse a hacer lo que uno ama y a sus sueños. Actualmente estoy en el proceso de grabación de mi tercer single de estudio titulado Forjando mi Destino, que verá la luz el mes de diciembre. Espero lo disfruten y les mando un abrazo a todas y a todos los auditores y auditoras de Radio Placeres. Además de invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Iván Cuarto, Instagram como Un Tal Iván Cuarto y YouTube como Iván Cuarto. Esto te consume, no puedes seguir así. Son varios senderos, uno debes elegir. La vida que amas, no la sigues. Son lejanos sueños que añoras cumplir. Sueños y se cumplen, pero debes batallar. La verdad sea dicha, ya no puedes más. Tu cabeza azotada contra el muro azul. esa fría imagen de tu realidad. Ya no la soportas, solo quieres despertar. Deja ya de soñar y comienza a vivir. Que el deseo que pediste algún día llegará. Y comienza a vivir. Que los sueños sí se cumplen, pero debes batallar. Acabamos de conocer y de disfrutar de la música de nuestro amigo Iván Cuarto, y me detengo en este compositor para dar relevancia a la difusión de los nuevos artistas chilenos. La música independiente no se detiene, sin embargo, es sumamente importante conocer formas de financiamiento que puedan dar a luz nuevos singles y apoyar las trayectorias de los artistas chilenos. Es así como el conocido Fondo Ventanilla Abierta se transformó, debido a la contingencia en 2020, en una línea de circulación y de creación artística. Se hace una convocatoria en que se invita a los distintos agentes del sector a postular proyectos cuyo objetivo sea contribuir a la creación, circulación y difusión de música nacional, junto a la generación de contenidos formativos del ámbito musical. Dichos contenidos estarán disponibles para la ciudadanía a través de diferentes formatos de soporte digital que aseguren el libre acceso a la ciudadanía. Esta línea de convocatoria constó de tres modalidades de postulación: circulación online, circulación de contenidos de formación musical online y creación artística. Es súper importante que visites el portal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Puedas hacer tu perfil cultura y estés al tanto de estos fondos de circulación y también de los fondos de financiamiento de producciones fonográficas. Es indispensable que podamos nutrir la escena musical y podamos potenciar al artista chileno. Así que, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de esos nuevos singles para poder estar apoyando en la difusión de nuestros colegas. Puedes escribirnos a redes sociales como Programa de Voz en Boca en Instagram y en Facebook para que puedas programar tu música. Podemos dejarte además, como siempre, la programación habitual de Radio Placeres. Recuerda que nos puedes escuchar online en www.radioplaceres.cl. Continuando con este especial de cantautores y compositores chilenos, convocamos a nuestro amigo y colega Vicente Stranger. Él es compositor y nos hace llegar La Muerte con Alas de su banda Pejerrey, desde nuestra entrañable Marga Marga. Esta canción relata fielmente lo difícil que es vivir hoy en día. Escuchemos a los chiquillos, a los chicos de Pejerrey y a nuestro amigo Vicente Stranger. Hola a todos los amigos de Radio Placeres, somos Pejerrey. Mi nombre es Vicente, guitarrista. Somos de la provincia de Marga Marga y tocamos rock psicodélico. Quiero mandar un abrazo en agradecimiento a nuestra amiga Sirena por la invitación al programa de Voz en Boca. Y ojalá disfruten toda nuestra música, porque va con harto cariño. Así que aquí les va, esto es La Muerte con Alas. compartíamos con ustedes este extracto de la banda Pejerrey, liderada por nuestro amigo Vicente Stranger. Vamos a estar ahí enviando toda la fuerza y todo el apoyo para que estos chicos que nos envían este saludo y este extracto con tanto cariño puedan entrar a grabar una producción fonográfica en alta calidad en estudio. Esa es la idea, que surja la música independiente, que sigamos creciendo y que demos gala de todo nuestro talento como cantautores y compositores chilenos. Llega el turno de saludar a nuestro querido Rafa San Martín, que presenta su single Mi Verdad, mientras escuchamos de fondo Cuando Todo Esté Mejor. Tecladista y cantautor, cuenta ya con 15 años de trayectoria. Te invitamos a seguirlo en redes sociales y dejarte sorprender con algunos covers que Rafa ha subido a su canal de YouTube. Y por supuesto disfrutar de sus composiciones originales. Hoy un recomendado, tiene unos covers ahí de Sandro bien interesantes. Escuchemos ahora al mismo Rafa, que nos invita a escuchar este single. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafa San Martín y quiero dar un gran saludo a la gente de Placeres Radio por la invitación para poder entregar un poco y dar a conocer todo mi trabajo musical. Soy cantante, compositor y tecladista, así que quiero que conozcan un poco este mundo que está empezando ya a construirse para todos ustedes. Un saludo muy especial para el programa de Voz en Boca y, por supuesto, también a su locutora, Sirena Carolina. Vamos a escuchar este single, uno de mis singles, que se llama Mi Verdad. Yeah. regresamos en este especial de cantautores y compositores chilenos, en esto que ha sido una verdadera gala y este disfrute de lo que esperamos hayas programado canciones que te gustan y también hayas conocido y estés pudiendo conocer nuevos artistas chilenos para tu programación diaria. Es un desafío que nos hemos propuesto desde que empezó nuestro programa de Voz en Boca. Nos vamos a mi natal Quilpué para que conozcas a Alejandro Joffre, a Alejo, quien, inspirado en la rica tradición musical del Valle de Marga Marga, fluye en un viaje musical entre la canción popular latinoamericana y el rock. Denomina su género como rock marga margueño. Su carrera comienza en 1998 como cofundador de Huechunche, para seguir su continuo musical en Achira, Peter Jara, Alejo y los Rolling Paper, contando 9 producciones fonográficas independientes. Seguirá caminando con un vaso de tinto en la mano. Toma la micro y despega del paradero a las estrellas. En el año 2014 es distinguido por el municipio de Quilpué por su destacada trayectoria artística y aporte a la cultura en la ciudad. Mientras de fondo venimos escuchando del Tesorito de Playa Ancha, te invitamos a disfrutar de la magia que logra Alejo y los Rolling Paper con su single La Nave. Cuando venga la nave, Jesús o quien sabe, el Armagedón, estaré riéndome en un basural. No creo en el destino, tampoco que exista un solo camino a la redención. Creo en el hombre, en la tierra y en el sol. Cuando venga la nave, Jesús o quien sabe, el Armagedón, estaré riéndome en un basural. Creo que fui un ser humano, ni bueno ni malo, justo y pecador, que nunca entendió qué significa temor a Dios. Va. Un solo camino a la redención. si acaso el fin justifica los miedos. Temor a Dios. Adiós temor. Adiós temor. Ya no tengo miedo de las palabras que broten de mi mente como si fuera fuente. Palabras sin sentido que algún día te encantarán. Para este especial de cantautores chilenos. Estamos simplemente encantados de poder brindar este espacio no solo para la difusión, sino también para el intenso disfrute de esta verdadera gala de compositores que dan cuenta de nuestra riqueza artístico-musical del ruedo independiente de nuestros compatriotas. El capítulo anterior cerramos con el single Las Balas. Es un favorito de nuestro equipo que llega desde Gualmapu de la mano de su creadora, Cuamboca. Luego de alcanzar con éxito su video inclusivo Ciclo 6, Cuamboca retoma el rock que la caracteriza y nos entrega Las Balas, producción a cargo del productor argentino David Prosperi. En palabras de la cantautora, esta canción nace en octubre de 2019, después del estallido social. Recoge el sentir de un pueblo, de lo que escuché en las calles, en mi propio corazón. Ansias de un país donde la dignidad debiese ser la base para la construcción de una sociedad justa. Sin embargo, en el proceso nos encontramos con las violaciones de derechos humanos y esto abrió heridas. ¿Cómo canalizamos la impotencia? Las Balas busca ser una canción que canalice la rabia, pero también nos dé esperanza con una letra que busca decretar justicia. El guión de este video animado, que por supuesto te invitamos a ver, es un verdadero imperdible y obviamente lo encuentras en la plataforma YouTube, estuvo a cargo del tremendo equipo de trabajo que la acompaña, quien logró plasmar en esta entrega audiovisual toda la intención del artista. El arte estuvo a cargo de Datura Stramonium. La gráfica y animación por Jorge Fuensalida. La traducción en lengua de señas por Marcela Morales. Y la edición de video por nuestro amigo personal, don Fernando Naranjo. La letra y música fueron hechas por Cuamboca, quien en esta ocasión recibió colaboraciones musicales de destacados músicos nacionales y extranjeros como César Gatica, Nicolás Linco, David Méndez, José Luis Maldonado, Max Romero, Alfredo Hernández y Kiko Parra. La producción y mezcla estuvieron a cargo de David Prosperi de Argentina y la masterización a cargo de Bastián Medina. Hacemos un cierre de oro en este segundo capítulo de Voz en Boca, dejándote con este single tremendo, Las Balas de Cuamboca. Las máquinas y los celulares disparando directamente a los manifestantes han sido registradas desde que comenzó el estado de excepción. Asesinos del pueblo quisieron borrar la historia y eliminar la asignatura. Pero están construyendo una nueva historia a punta de sangre. Y no, no la olvidaremos. Asesinos del pueblo quisieron borrar la historia y la dignidad de este mi pueblo. Pero juntos construiremos una nueva historia a punta de unidad y lucha. Y no, no claudicaremos. cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá entre ellos mismos. Paco asesino, milico asesino, gobierno asesino, estado asesino. Paco asesino, milico asesino, gobierno asesino, estado asesino. Se habla de excesos, abusos y derechamente violaciones a los derechos humanos. Estado asesino. Cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá entre yo. Chaltumay, Lamgen, Cuamboca, muchas gracias por tu música inclusiva, muchas gracias por el esfuerzo que haces representando a las cantautoras chilenas. Ya sabes, eres un imperdible, nos encantan las balas. Como equipo estamos muy agradecidos de todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros para ser parte de este especial de cantautores y compositores chilenos. Sentimos un orgullo muy grande en el pecho por ese gran talento que han demostrado hoy día y además que puedan ser parte de este hermoso proyecto en el que buscamos apoyar la difusión de los artistas chilenos y por supuesto algunos ahí alrededor del mundo que también vas a ir conociendo cada martes a las 21 horas. Recuerda que desde cualquier latitud nos puedes sintonizar en www.radioplaceres.cl. Agradecer a todos nuestros radioescuchas. Recuerda, siempre está en los controles nuestro amigo Luke, que hace posible a través de Trevol Lab la entrega semanal de nuestro querido podcast Programa de Voz en Boca, que próximamente va a estar en las bibliotecas iVox y Spotify para que puedas rememorarlo cada vez que tú quieras. Y por supuesto, recuerda que nuestro compromiso está con los artistas, así que agradecemos toda la difusión que puedas brindarnos. Soy Sirena Carolina, me despido y digo hasta pronto, hasta un próximo martes a las 21 horas. Esto es Programa de Voz en Boca por Radio Placeres. Finalizado de Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevol Lab Studios. Transmite Radio Placeres.